terminal. Con la producción de Ernesto Jerez, Ignacio Prieto y Mauro La Boceta. La Colectiva Radio. La Colectiva Radio. FM 102.5. FM 102.5. En vivo, miércoles a las 21 horas. De repetición, jueves a las 17 horas. Escucha cine. Estamos escuchando al reverendo Horton Heat, que abre nuestro quinto programa. Esto es Ciudad Terminal. Buenas noches a toda la audiencia. Mi nombre es Ernesto Jerez. Estoy a mi izquierda, como siempre, con Mauro La Boceta. Y a mi derecha, con el amigo Iñaki. ¿Cómo andan? ¿Bien? Todo bien, por suerte. ¿Esta semana cómo los trató? Esta semana, el fin de semana me trató bien. Me fui de viaje a Corrientes, a los esteros de Liberá. A estar en contacto con la naturaleza, con los una naturaleza un poquito agresiva, ¿no? Había unos yacarés gigantes de 2 metros y medio. ¿Viste un yacaré de 2 metros y medio? Vi varios yacarés de 2 metros y medio que estaban posando ahí al lado de la lancha en la que yo estaba paseando. ¿Sabés que yo pensé que los yacarés a lo sumo medían 1 metro? Bueno, hay yacarés, ahí yo me enteré de todo, toda la historia de los yacarés en ese lugar. Hay yacarés en el Nilo que tienen hasta 5 metros. Mira, y que no son cocodrilos, son yacarés. No, tenés razón, son cocodrilos, pero bueno, vienen de la, bueno, es la misma familia, la misma familia. Bueno, y acá hay de 2 y medio que son los más grandes, digamos, de la Argentina, ¿no? Es como una África en la Argentina, bastante, bastante extraño. Mira, y otros animales así extraños. Y había ciervo de los pantanos, que no lo pude retratar en mi cámara. A mí me gusta mucho la fotografía y nada, los tipos son bastante huidizos. Había, qué sé yo, aves rapaces de todo tipo, caranchos, chimangos, etcétera, y otras aves que no recuerdo los nombres. Muchos carpinchos también, es muy característico de la zona. O sea, fue una Semana Santa a plena selva. A plena selva. Mirá vos, Iñaki, ¿te fuiste a algún lado o no? No, yo me quedé acá en la ciudad, pero ya esto es una selva. Claro. Hay que sobrevivir. La jungla de cemento. Sí. Poco cine, entonces, justamente por Semana Santa, tal vez, ¿no? Sí. Y bueno, porque hemos visto poco. Yo estaba ahí en los esteros de Liberá y no había ni siquiera electricidad donde yo estaba. No había posibilidad alguna de ver ninguna película. Claro. Pero bueno, un yacaré de 2 metros y medio. ¿Eh? Puede ser una película interesante. Vimos poco cine, pero estamos con una persona que vio mucho cine en su vida y que va a estar hablando con nosotros en el segundo bloque, que es Hernán Shell, docente y redactor del Amante, que nos acompaña esta noche para hablar de Pulp Fiction y un poquito de la obra de Tarantino. Que bueno, ahora comienza un nuevo festival de Cannes dentro de muy poco, a mediados de mayo. Recordemos que Pulp Fiction ganó la Palma de Oro en 1994 y me parece, al menos a mi criterio, creo que ustedes lo comparten, una de las películas más interesantes, más importantes de la década del 90. Pero bueno, esto va a nuestro criterio. Vamos a ver qué piensa Hernán después de esto. Y vamos a escuchar ahora los Dandy Warhols y ya volvemos con la nota. Hernán, también tenemos una nueva sección en el programa de hoy, la sección Soundtracks, y elegimos para esta ocasión el soundtrack de Pulp Fiction como para hacer un programa temático, y aparte porque me parece que es un soundtrack muy copado y que tal vez revitalizó a la música surf en Estados Unidos y en el mundo, ¿no? En Argentina creo que también surgieron un par de bandas de las que también después vamos a estar hablando. Vamos a escuchar los Dandy Warhols. Saluda a Erika, nuestra operadora. Buenas noches, Erika. Esto es... ¿Qué tema es, Iñaki? Este tema es... Bohemian Like You, ¿no? Ahí va. Sí, señor. Y ya volvemos en Ciudad Terminal. Like you, yeah, like you, and it feels so bohemian. Radio. I'm just kidding, kids, I fall off my chair. And I'm wondering how I'll get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. I love you, honey bunny. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! Segundo bloque de Ciudad Terminal. Estamos en el estudio con Hernán Shell, como decía antes, docente y redactor del Amante. ¿Qué tal, Hernán? ¿Cómo andas? Bien, ¿ustedes cómo les va? Todo bien. Todo bien, por suerte. Nosotros, ¿sabés que esta semana no vimos ningún estreno? Pero vos viste uno, ¿no? Yo vi uno, sí. Ya que voy a estar dedicado acá a hablar de una película de culto, voy a hablar de otra película de culto, que es de culto por otros motivos que es Cruzadas. Sí. Te digo, Rafeca, yo supongo que será película de culto porque realmente llega a pisos de desastre cinematográfico que creo que no ha llegado el hombre hasta este momento. O sea, realmente es una cosa espantosa. Y se armó todo como un problema, ¿no? Con Rafecas en esta semana, porque, bueno, hubo como una crítica de Diego Batle, ¿no? De otros cines, que fue como bastante dura, y Rafecas salió así como muy enojado, dijo cosas, yo creo que terribles, de una intolerancia absoluta, e incluso dijo que va a presentar un proyecto para abolir la crítica. Bueno, muy extraño, el tipo tiene un hermano que es juez federal, supuestamente conocedor del derecho, y el otro está pidiendo una locura que viola completamente todos los parámetros de los derechos humanos, de la democracia, de la libertad de expresión, que es un tema tan en boga ahora, pero acá claramente es una coartación a la libertad de expresión que pretende Rafecas, basado en una crítica hacia él, una cuestión muy, muy egocéntrica casi, ¿no? Sí, igual no una sino miles, o sea, la cuestión es que si bien en otros cines él puso todo esto y después en Facebook se expuso su manifiesto en contra de la crítica. Lo que a él más le molestó es que en todos los medios salieron críticas no negativas, sino tremendamente negativas, y de hecho le llegó a mandar una carta documento a Pablo Scholz, el crítico de Clarín, por una crítica negativa, lo cual si gana el juicio sería un antecedente absolutamente terrible en la historia argentina, cosa que no va a pasar, no va a pasar, que eso llegue ni a juicio. Esperemos que no pase. Esperemos que no pase. De todos modos, lo convocamos a este bello programa a Hernán Shell, no para que nos hable de Rafecas. Oh. No vamos a seguir hablando. Quería seguir hablando de Rafecas. No vamos a seguir hablando de Cruzadas. Pero igual vamos. El programa que viene, de todos modos, vamos a seguir con este tema que me parece interesante, la verdad, para la crítica y para la prensa en general. Claro. Vamos a hablar de Pulp Fiction. Yo la presentaba tal vez en el. La presentaba en el blog anterior como una de las películas más importantes de la década del 90. ¿Te parece una de las películas más importantes de la década del 90? Sí, sin lugar a dudas, por lo menos a nivel influencia es muy importante. Más allá de que guste o no, es una película que tiene sus detractores. De hecho ha tenido detractores muy importantes. Ya vamos a hablar un poco, por ejemplo, de lo que fue la recepción del Cahiers du Cinéma, una de las revistas más prestigiosas del mundo, que en su momento destrozó Pulp Fiction cuando salió con un artículo muy lúcido, pese a todo lo que puede disentir, muy lúcido, llamado Los asesinos de la imagen, de Thierry Jousse, un gran crítico francés. Pero más allá de esto, es importante por los niveles de influencia que tuvo la película. Pensemos en films tan dispares entre sí, como por ejemplo el cine de Danny Boyle, que fue muy influido por, claro, Pulp Fiction. Películas como por ejemplo Sin City, de Robert Rodriguez, un amigo de Tarantino y un tipo que ha sido muy influido por él. O incluso películas de las películas de este señor inglés tan conocido, Guy Ritchie, que se casó con Madonna. Sí. Y las películas de González Iñárritu, o sea, son todos films que fueron de alguna manera influidos por Tarantino, más obviamente el mundo de la publicidad y el mundo de la televisión, que fue muy muy influido por él. Además de todo, Pulp Fiction fue algo muy importante, que fue la confirmación de un director. Claro. Ustedes piensen que el tipo venía a hacer Perros de la Calle, y uno de los miedos que existía con Tarantino es que fuera los famosos directores de óperas primas. Uh-huh. O sea, que hacen una película que de pronto estalla, que le da al director una categoría de promesa, pero que luego se desinfla en la segunda película. Uh-huh. Tiempos Violentos fue la confirmación de Tarantino, no solamente porque es para mí más compleja que Perros de la Calle, porque es una película mucho más ambiciosa. Uh-huh. O sea, es una película donde claramente el director decía: yo no pienso quedarme en una burbuja perfecta en la cual yo voy a hacer siempre lo mismo, sino que voy a cambiar y voy a, sin perder mi sello personal, voy a hacer otra cosa completamente diferente, voy a ampliar las cosas. Claro. ¿Y en qué crees que es? ¿Cuál es esta ampliación que vos notás en Pulp Fiction con referencia a Perro de la Calle? Bueno, en realidad la ampliación tiene que ver con que Perros de la Calle es una historia desordenada cronológicamente, y Pulp Fiction no es una historia desordenada cronológicamente, son muchas historias desordenadas cronológicamente. Y les diría que incluso es toda una reflexión sobre las historias y sobre el arte de contar historias. Tiempos violentos, cuando se promocionó la película, yo prefiero darle el título original, que es Pulp Fiction, porque Tiempos violentos implica la idea de que la película es sobre la violencia, cuando en verdad Pulp Fiction lo que más habla es sobre ficciones, sobre un montón de ficciones que se multiplican. Primero hay tres ficciones centrales, que son importantísimas, que son tres ficciones que hablan de lo mismo. O sea, son tres historias sobre códigos de conducta que vienen a partir de un hecho posiblemente azaroso. O sea, está la de John Travolta, que es un tipo que se quiere acostar con la mujer del jefe, y a partir de un hecho azaroso, que es que la mina cae en sobredosis, el tipo reconoce su código de conducta de no meterse con la mujer del jefe. Claro. El segundo es otro código de conducta, es el de Bruce Willis, que traiciona un mafioso, y luego, por un hecho azaroso, que es cuando ellos terminan en este suerte de sótano, claro, de violadores, tiene un código de conducta. Y la tercera, que es el otro código de conducta, de Samuel L. Jackson, que a partir de este hecho azaroso, que es que un tipo erra todos los tiros, el tipo tiene un código de conducta personal. Entonces son tres historias sobre una misma historia, como decía el tagline de Pulp Fiction. Y al mismo tiempo, dentro de eso, hay miles de historias adentro, porque está la historia de los chorros, está la historia de Rosanne Arquette, que se mete 40.000 cosas. Está la historia del reloj, que está metido en el orto. Está la historia, ¿se acuerdan? Cuando vienen los dos chorros hablando al principio, hablan en principio de las modalidades de robo. Hablan del tipo que afana una mina por medio de un celular. ¿Se acuerdan de eso? Sí, que sí, un tipo... Después están las historias que se ven, las alusiones cinéfilas. Sí. Están John Travolta se muere leyendo un libro. Como o sea, Elvis Presley. Claro, exactamente. O sea... hay un montón de historias y de alusiones a historias y de alusiones a películas. Y también muchas alusiones a la cultura pop. Constantemente. Y algo muy importante, que es el lugar común. Pulp Fiction es una sumatoria de lugares comunes en el mejor de los sentidos. Vos tenés un montón de historias que has escuchado mil veces. O sea, has visto mil veces la historia del hombre que se quiere encamar la mujer del jefe. Claro. Has visto mil veces la historia del asesino arrepentido. Has visto mil veces la historia del boxeador. Pero no has visto todo eso junto en la misma película. Y llevado al extremo también, ¿no? Exactamente. Es más, hay una anécdota muy interesante. Saben que John Travolta no iba a ser el actor de Pulp Fiction. Sí. Y ¿cuál iba a ser el actor? No recuerdo quién iba a ser el actor. Está, en algún lado lo tengo. No es lo importante, de todos modos. Bueno, la cuestión es que cuando Tarantino planeó todo el guión de Pulp Fiction, estaba la escena de la persona bailando con Uma Thurman. Y claro, cuando el tipo... lo toma a Travolta, él era muy admirador de una película que se llama Blowout, de Brian De Palma, entonces le vino bárbaro porque quería homenajear además Blowout. Lo pone a Travolta y Lawrence Bender, el productor, le dice: escuchame una cosa, acá hay un problema porque lo tenemos a John Travolta y vamos a tener a Travolta bailando. Entonces Tarantino dijo: buenísimo, ahora que lo tenemos a Travolta, vamos a tener a Travolta bailando. Y Bender le dice: lo vimos mil veces a Travolta bailando, exactamente, porque lo vimos mil veces, lo quiero en la película. La película es una sumatoria de clichés que a partir de lo ya visto mil veces construye algo nuevo. Claro. Y a la vez eso da otra discusión también, ¿no? Porque a veces en las críticas negativas de las películas se habla de los clichés o de los lugares comunes tal vez como algo negativo, cuando a veces no lo es, ¿no? Cuando claro. Está bien ejecutado, cuando están bien planteados los lugares comunes, tal vez como en Pulp Fiction, pierde la connotación negativa el lugar está común. Está justificado, digamos. Sí, claro, para transformarse en algo positivo. Es que es increíble, ¿no? Porque realmente es una película muy renovadora que renueva cosas a partir de lo desechado. Fíjense que en Pulp Fiction hay dos figuras que aparecen muy seguido. Una es la del baño. Sí. Y otra es la de la comida. Aparte, cuando come mucho. Cuando los personajes están en el baño, siempre pasa algo importante, ¿no? Sí, exactamente. Siempre pasa algo importante cuando, bueno, Travolta de hecho muere en el baño, pero también cuando está en el baño hablando con el espejo, a Uma Thurman la agarra la sobredosis, ¿no? Como el baño es como clave. Entonces será cine reciclaje de desusos, ¿viste? Como, digamos, será Tarantino será verde, digamos, green. Un reciclador de cine. Sí, puede ser un director. Pero lo hace bien, digamos. Sí, un poco redefinió, ¿no? Al género de crimen. Sí, refinó el género de mafia, por eso a mí me gusta más hablar de Pulp Fiction que de Tiempos violentos, porque la película no es una película de mafia en el sentido que puede ser Buenos Muchachos, o Scarface, o las películas de mafiosos de la década del 30 que tienen un tono realista. Claramente Pulp Fiction no tiene un tono, ni quiere tener un tono realista. De hecho, el tipo desordena cronológicamente la trama para que en un momento veas a un personaje que estaba muerto antes, vivo después. Claro. Sí. O sea, te muestra el hilo de la ficción. Sí. Y además hay casos muy raros, la película está constantemente rompiendo de manera lateral la cuarta pared. Por ejemplo, hay una escena en la cual está Bruce Willis hablando con la novia de él. Sí. Y ella está reflejada en un televisor. Lo vi. Una ficción, sí. Hablando ante una ficción ante una ficción. Y otro ejemplo muchísimo más claro, que cuando Samuel L. Jackson está por entrar, ¿vieron cuando él entra al lugar a matar a los tres tipos? Sí. El tipo, antes de entrar, le dice a John Travolta, vamos a meternos en el personaje. Uh-huh. Antes de entrar. Y efectivamente pasa eso, porque Samuel Jackson es un tipo normal, hablando de masajes de pies, y de pronto entra y arma todo este personaje sádico, que dice versos de la Biblia y habla un montón antes de matar a una persona. O sea, hace realmente un personaje. Uh-huh. Claro, es como que, por lo menos lo que a mí me representa Pulp Fiction por momentos es mucha verosimilitud en los diálogos, en las actitudes. Pero a la vez, claro, Tarantino es como que deja bien en claro que es una ficción, ¿no? Bueno, incluso el final, que es una repetición, supuestamente, del comienzo de la película, hay un cambio en el diálogo. Hay un cambio en el diálogo que está hecho a propósito, digamos, sí. ¿No? Entre la pareja, ¿no? Entre la pareja que están en la cafetería. Sí, exactamente. Es muy interesante otra cosa respecto del final. Porque yo he hablado de que Pulp Fiction es una acumulación de historias, todo adentro. Uh-huh. Y una de las últimas alusiones de la película es la Biblia. Él cita la Biblia, y la Biblia es básicamente eso, un conjunto de historias metidas en un mismo libro. Claro. Interesante. Un conjunto de pulps, ¿no? De historias cortas. Y a Kurosawa también lo referencia, digamos. Digamos, también contando la historia de diferentes, digamos, lugares, ¿no? Como de diferentes historias, es, digamos... Bueno, a Kurosawa lo referencia en una escena muy explícita, que es cuando Bruce Willis agarra la espada y él baja por la escalera, sostiene la espada como en Rashomon. Pero esto tiene que ver mucho con el código del samurái y con el tema del honor. Uh-huh. Tarantino es un gran tipo que le fascina mucho el honor, y de hecho él siempre en sus películas, dice él, hay una figura japonesa que se llama el Yeki, que uh-huh. es cuando vos haces una acción honorable que está por sobre toda lógica. Claro. O sea, cuando vos sacrificás algo lógico en pos de algo honorable. Tu alma se salva, digamos. Claro, cosa así. Ni siquiera eso, ni siquiera uh-huh. tu alma, es tu conducta. Uh-huh. En Pulp Fiction, perdón, en Tiempos de Perros de la Calle ya hay uno muy importante, que es cuando Tim Roth le dice a Harvey Keitel que él es policía. Sí. Cuando viene la policía y entra, Tim Roth podría no decirle perfectamente a Harvey Keitel que él es policía. Digamos, viene la policía, el tipo está moribundo, pero tiene la oportunidad de ser salvado, y sin embargo se lo dice por un código de conducta. Claro. Está mucho lo de los códigos, ¿no? Lo de la lealtad, de lo honor. Bueno, quizás tenga que ver un poco con la historia misma de Tarantino, ¿no? El tipo es no tenía un mango, era un pibe de la calle, digamos, de la calle entre comillas, digamos, un pibe de barrio. Un pibe común, de clase media. Un pibe común, digamos. Y tenía quizás estos... Es una autorreferencia de alguna manera, ¿no? Esto de los códigos de conducta. Sí, seguro, seguro. Bueno, en Tiempos Violentos hay uno que a mí me conmueve prácticamente, que es cuando Bruce Willis, justamente esta escena del samurái, él baja y le dice a Marcellus Wallace, que lo acabó de traicionar, al que lo traicionó y todo lo demás, un tipo muy peligroso, le dice a Marcellus Wallace, y ahora, ¿qué pasa entre vos y yo? Sí. Después que lo salen los violadores. Y un detalle muy increíble es que Marcellus Wallace tiene una escopeta y él tiene una espada. Sí. Y él no pone la espada en posición de ataque, pone la espada... Está de espaldas. Está de espaldas, pero pone la espada en posición de que no va a atacar. Uh-huh. Va a dejar que Marcellus Wallace se cobre a lo sumo lo que tenga que cobrarse, como un pacto de caballeros. De un tipo que recupera su código de conducta. Es alguien al que no le importaba nada, que había matado a un boxeador, que no le interesaba, que había traicionado a una persona, y al final recupera este código de conducta. A mí me parece muy, muy emotivo esa escena. Y bueno, hay un código de conducta también en Marcellus Wallace, en no matarlo a él, digamos, ¿no? En perdonarlo y decirle, vos me salvaste, y como me salvaste, yo te perdono y no te mato. A pesar de que estoy en una situación de poder mucho más elevada que vos, con una escopeta contra una katana, digamos, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Algo muy interesante de Marcellus Wallace que hay que remarcar, cuando salió Pulp Fiction hubo muchos seguidores y demás, y hubo una interpretación bastante loca, que es que dice que Marcellus Wallace es el diablo. Ajá. ¿Se acuerdan cuando abren el cofre? Que abren con 666, sí. el poder ese que nunca se explica. Hay muchas historias en Pulp Fiction que nunca se terminan de contar, y cuando Bruce Willis lo salva a Marcellus Wallace, él se sube una moto con la novia, y la música que se escucha de fondo es Dimensión Desconocida. Como si en verdad Bruce Willis hubiera pactado con el diablo. Claro. Sí. Y hablando de estos códigos de conducta y de la lealtad y del honor, también está muy presente en Pulp Fiction, no sé si en toda la obra de Tarantino, creo que en otras películas también, esto de la redención. Sí, ¿no? Que los personajes, ¿no? Siempre... a través también como que está presente la religión, bueno, ¿no? Con esto que dice Samuel Jackson, antes de matar y finalmente... Y que lo dice sin entender el significado, ¿no? Pero ahí también yo veo como una referencia al Ronin, ¿no? Al samurái que ambula sin dueño, digamos, sin digamos... Sí, bueno, él le habla de Wan Chan Kane, que su modelo es justamente Wan Chan Kane, el modelo de vida que va a tener más adelante. O sea, hay una espiritualidad, más allá de la Biblia, digamos, claro. Creo que hay una espiritualidad. Sí. Vamos a ir a una tanda y en el tercer bloque seguimos hablando con Hernán Shell, docente, redactor del Amante, que nos está acompañando en esta noche. Tanda y volvemos con más Ciudad Terminal hasta las 22 horas. Epa. Radio La Colectiva, FM 102.5, recomienda construcción participativa, comunicación alternativa. Como un embarazo de 4 años. Primero se iba a llamar La Alameda y después pensamos que La Alameda era algo más que el bar y demás, y bueno. Mundo Alameda, la cooperativa textil de La Alameda, ya lanzó su propia marca. Mundo Alameda, libre de trabajo esclavo. Adquiriendo nuestras prendas, colaborás en la lucha contra el trabajo esclavo. La Alameda es un... Nosotros decimos un mundo sin esclavos. Tenés la posibilidad de tener en tus manos una prenda confeccionada por un emprendimiento textil de la cooperativa de trabajo 20 de diciembre en el barrio de Parque Avellaneda, mayoritariamente conformado por costureras y costureros que han sido víctimas de explotación laboral y que en algunos casos fueron traídos a la Argentina mediante engaños. Víctimas de trata con fines de explotación laboral. Mundo Alameda, libre de trabajo esclavo. Estamos en el camino hacia la recuperación del trabajo digno. Del lado de acá, radiografías en movimiento. Así en la frontera, de acá de este lado. Un ciclo radial de debates políticos que apuesta a generar momentos de encuentro entre experiencias populares, autónomas y alternativas. Nos encontramos el último jueves de cada mes a las 22 por La Colectiva 102.5. Bueno, arrancó. Estás escuchando La Colectiva. Estás escuchando La Colectiva. No suena peor. ¿Estás escuchando La Colectiva? La Colectiva. No puedo hacerlo de otra manera, no sé hacerlo. Estás escuchando La Colectiva. Construcción participativa, comunicación alternativa. ¿Querés escuchar cosas que pasan? Cosas que te dicen que pasan y no pasan. Cosas de la vida, pero en un tono desacartonado. Es un mundo difícil, ¿eh? Bueno, te invito a escuchar La Desventura del Hombre, aquí por La Colectiva Radio en el 102.5, todos los sábados de tu vida a las 16. La Desventura del Hombre. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. We'll be right back. Bueno, escuchábamos Surf Rider en el último bloque que vamos a estar hablando de soundtracks. Vamos a hablar un poquito más de la música surf, que me parece que es como la música más importante de Pulp Fiction, ¿no? Sí. Más allá que hay otros temas también, hay soul, hay rock and roll, el tema que bailan Vincent Vega, ¿no? John Travolta con Uma Thurman, a la vez es de Chuck Berry. Hay rock and roll, hay soul, pero parece que el surf es como la música base de Pulp Fiction. Uh-huh. Y hablando de Pulp Fiction, Hernán, ¿qué influencias tuvo, vos pensás, para generarla? Sabemos que Tarantino era un cinéfilo, que laburó en un videoclub, un tipo de videoteca, ¿no? Sí, en realidad el tema de las influencias de Tarantino, de Pulp Fiction en particular, y Tarantino en general, es siempre complejo porque son influencias múltiples que uh-huh. el tipo además te las hace explícitas. Hay mucha gente que dice Tarantino roba de todos lados. Tarantino, a ver cómo puedo decirlo, si dice Tarantino no inventó nada. Tarantino inventó la fusión de un montón de cosas. Claro, o sea, claro. No se trata de decir Tarantino no inventó nada porque esto lo hizo Godard, esto lo hizo Leone, esto lo hizo tanto. Tarantino lo fusionó a todos. Y eso es una invención en sí mismo. Es un producto nuevo, digamos. Claro. ¿No? Claro. Además el tipo te hace explícita su propia influencia en las películas. Sus películas están llenas de homenaje. Si hay que marcar influencias más importantes, te diría que a nivel de musicalización, por ejemplo, una de las influencias más claras es Scorsese. Esa es su influencia más clara en cuanto Tarantino. Eso tiene que ver porque Scorsese siempre tuvo una preocupación que está en Tarantino, y es que las canciones que están en la película, las canciones que pertenecen al universo del rock, del pop, hablen de esa situación en particular. O sea, cuando uno escucha, por ejemplo, Perros de la Calle, a Michael Madsen cortando el orejo a un tipo, la canción que uno escucha es Stuck in the Middle with You, una clara referencia irónica. Uh-huh. Además, es una escena que dialoga inmediatamente con la famosa escena de la Naranja Mecánica, en la cual un tipo viola a alguien mediante Singing in the Rain. De hecho, Michael Madsen, el personaje, está tomado del modelo de Alex Delarge. En el caso del cine de Tarantino, todas las canciones, digamos, es un gran musicalizador, no solamente porque las canciones sean buenas, sino porque hablan de esa situación. Claro. Otra marca muy importante es Leone, justamente me hablaba él en el corte acerca de la influencia de Leone, es clave en Tarantino. El de Leone va a tomar, en principio, su obsesión por las historias de amor y de amistad frustradas. Uh-huh. Si uno ve el cine de Leone, El bueno, el malo y el feo, Érase una vez en el oeste, Érase una vez en América, son todas películas sobre amistades que pudieron haber existido, pero en lo que no existieron porque temas de dinero. Normalmente en León el tema de dinero, el dinero es muy importante. En Tarantino está lleno de historias de amor y de amistad frustradas. Entre John Travolta y Uma Thurman en Pulp Fiction. Entre Bruce Willis y uno puede pensar incluso el personaje de Marcellus Wallace, que pudieron haber sido amigos. Pudieron haber sido amigos el personaje de Tim Roth y el personaje de Harvey Keitel en Perros de la Calle, pero uno es policía y otro es ladrón. Claro. Pudieron haber sido marido y mujer Uma Thurman y Bill, el Kill Bill, pero no lo son porque hay un código de conducta que hace que ella lo tenga que matar a él. E incluso en el caso de Shoshana y el francotirador en Bastardos sin Gloria. O sea, los dos son cinéfilos, los dos comparten el mismo gusto, pero uno es nazi y otra persona es judía. Difícilmente puede hacer una relación de esa manera. Claro. Están como estas dicotomías, ¿no?, de personajes que, sí, que no pueden terminar de encajar. Claro, y otra influencia muy clara y muy importante que es Jean-Luc Godard. Claro. O sea, no por nada la productora Tarantino se llama Avant Apart, que remite una película de Godard, en el sentido de que el amor que tenía tanto Godard como Tarantino, por lo menos el Godard de los 60, por los estereotipos y por personajes que se reconocen en la trama como estereotipos. Eso es muy importante en Tarantino. O sea, uno ve personajes que hacen de un personaje que vos ya viste antes y que vos podés reconocer como tal. Claro, otra cosa que hace bien, ¿no? Como hablábamos antes de los lugares comunes y de los clichés, que a veces tienen una connotación negativa, a la vez él los toma, y en este caso tienen una connotación positiva. Me parece que pasa lo mismo con los estereotipos, ¿no? Uh-huh. Con las caracterizaciones. Seguro. Capaz para otras películas pueden tener una connotación negativa, creo que en el caso de Tarantino tienen una connotación positiva. Bueno, igual, o sea, hay que decir una cosa, lo que pasó con Tiempos Violentos en su momento, es que mucha gente se molestó justamente por un tema en Tarantino. Tarantino, cuando tiene el gran tema formal, si se quiere, Tarantino, es el hedonismo. El tipo pone en tu película es todo lo que le gusta. Sí. Y logra fusionarlo perfectamente. Y el problema es que Tarantino es problema, llamémosle problema para alguna gente, es que es un demócrata absoluto. O sea, en Pulp Fiction, por ejemplo, el corte que tiene Uma Thurman es de una película llamada Vivir su Vida. Uh-huh. Es una película de Godard absolutamente densa, filosófica. Y todo eso mezclado con una película que puede aludir a Elvis, pónganse, o puede aludir a lo más bajo de la cultura clase B. Claro. ¿Entienden? O sea, este tipo de cosas a mucha gente le molestaba porque decía, este tipo no hace diferencia. Y no hace diferencia porque lo que vos ves en Tarantino es parte de su hedonismo, parte de lo que él le da placer. Y el placer de él no tiene ningún tipo de distinción. La alta y la baja cultura están totalmente destrozadas. Y no tiene filtro tampoco, ¿no? No tiene filtros. O sea, la mete a Ana Karina en el medio de un Cadillac en una cafetería de los 50 con mozas vestidas de Madonna, una locura total. De Marilyn Monroe. De Marilyn Monroe. Claro, creo, es justamente de eso que hablas vos, que es el Jack Rabbit's Slim, ¿no? Ese restaurante ficticio al que van John Travolta y Uma Thurman. Hablando de las referencias también, ahí hay como mucho en las paredes, ¿no? Se ven como pósters de películas clase B que capaz en los años 50 se pasaban en los autocines, ¿no? Ellos, uh-huh, de hecho, después comen en un auto, claro, ¿no? Sí, sí. Ahí también hay como mucha referencia como a toda la cultura trash y a la cultura clase B, bueno, la cultura pop que decíamos antes. En esa misma escena hay un guiño clarísimo a Godard en el baile, ¿no? Sí. Dicen que el baile ese se basó en el baile... De la banda apart, digamos. Pero me parece que justamente, digamos, toda la crítica que se sumó a partir de esta película también tiene que ver con, digamos, un nuevo lenguaje que se armó, digamos, y muchas veces cuando... Hay un estilo de arte que surge, que es controversial. Muchas veces genera esto porque mucha gente no lo entiende, digamos. Y, uh-huh, y creo que a partir de ahí, digamos, se fueron callando las voces que lo criticaban, ¿no? Sí, lo que pasa es que Tarantino en principio demostró que era un director mucho más ambicioso, porque no solamente con tiempos violentos, sino que piensen que la filmografía posterior de Tarantino son todas películas muy diferentes. O sea, el tipo nunca se vino con chiquitas. Pasó de tiempos violentos a Jackie Brown. Jackie Brown, tiempos violentos, son películas con un sello Tarantino, pero claramente son diametralmente diferentes. No buscó la complacencia del público nunca. Y cuando hizo Jackie Brown, que era una película mucho más pausada, y los que habían odiado tiempos violentos dijeron, ah, bueno, Tarantino maduró, hizo Kill Bill. Claro. O sea, es un tipo que más está... Más sangre imposible. Claro, un tipo que está permanentemente diciendo, bueno, ahora pruebo algo nuevo. Y a la vez haciendo homenajes también un poco, ¿no? Porque, como decías vos antes, todas las referencias que hay en Pulp Fiction, que es como una gran licuadora de cine. En Jackie Brown también hay como muchas referencias al Blaxploitation, sí, ¿no? Y a la vez en Kill Bill hay mucha referencia a las películas de samuráis, de artes marciales, Buxia Plan, de artes marciales también, y a Leone, obviamente. A Leone y a las explotaciones también de artes marciales, no solo a las, tal vez a las obras más consagradas, también hay mucha referencia al cine de explotación. No, bueno, y además hay algo muy fuerte en Kill Bill, porque en Kill Bill no solamente homenajea muchas películas, sino que muchas veces adapta la estética de la película a la película que quiere homenajear. Uh-huh. O sea, cuando el tipo tiene que homenajear el cine de Kung Fu Berreta que se hacía en los años 70, no va a filmarlo prolijo, lo va a filmar con esos zooms horribles, claro, esa fotografía horrible. Y consigue también los profesionales adecuados para esas películas, claro, también, ¿no? Es que hay algo muy importante en Tarantino. Tarantino es de la cinefilia del video. Tarantino consumió su cine, a diferencia de los cinéfilos de la vieja ultranza que lo consumían en cine, en fílmico, en grupo. Él la consumió solo en video, que el video muchas veces se ve en baja calidad de imagen, claro, mal doblados, más que nada porque viene de Norteamérica, donde las películas extranjeras están dobladas. Y en alguna medida, él puede ver que una película que está mal doblada o que no respeta el formato puede tener otro tipo de belleza. ¿Entienden? Que una película no necesariamente está mal filmada, sino que tiene otra estética. Claro. Claro, por ahí pasa un poco también el gusto al cine de explotación, ¿no? Claro, claro. Y además, o sea, el gusto por el cine de explotación, al mismo tiempo el gusto por Jean-Luc Godard, el gusto, claro, por el cine de Romer. El tipo cuando empezó a hacer cine club, él hacía un cine club, pasaba películas de Romer y amaba las películas de explotación. Claro, ama, claro, el cine de Bresson y ama las películas de Jack Hill, claro, Garretas, con la Exploitation, con Van Grier en pelotas en el coso de las películas de cárcel, o sea... Sí, y en Pulp Fiction se ve claramente, como decías vos antes, ¿no? Toda esa mezcla. ¿Y qué pensás, Hernán, de los que... hablábamos de las influencias, ¿qué pensás de los que él influenció? De los directores que él influenció. Bueno, ya que hablamos de Leone, Leone decía... cuando hizo las películas Leone, empezaron a surgir un montón de directores atrás de él. Y lo que le dijeron a Leone, una vez vino a un entrevistador, le dijo... Leone, usted es padre de muchos cineastas. Y Leone dijo, no me diga que soy padre, porque soy padre por de un montón de hijos de puta. Dijo Leone. un poco con Tarantino pasa esto, o sea, creo que fue padre de algunos directores que a mí particularmente me resultan abominables. Guy Ritchie, que es un tipo que nunca voy a entender, o sea, creo que es un tipo que se colgó prácticamente de las tetas de Tarantino, por así decirlo. O de las pelotas, ¿no? De las pelotas de Tarantino, sí, para hacer películas como Snatch, que es dentro de todo es la mejor cita. Y Juegos, Trampas y Dos Armas Humeantes, que para mí ya es más menor. Y luego un conjunto de basuras inmirables. Y luego para mí un caso que muchos respetan, yo particularmente no me gusta, que es Iñárritu. Iñárritu es un tipo... Nosotros le dimos con un caño, ¿no? Con un caño. A mí no me gusta nada. Y nada. Creo que el gran problema con Iñárritu es el siguiente. Iñárritu toma el desarmado cronológico de las películas de Tarantino. Pero en Tarantino, sí, este desarmado cronológico... está dentro de una película que quiere ser ficción, una película que te dice que es falsa. El caso de Iñárritu, creo que el tipo desarma historias, las conecta como si todo eso pudiera pasar en un registro realista. El caso de Babel es el más grosero de todos, porque en Babel como que todo está conectado de una manera totalmente enrevesada. Si vos lo ves eso en Pulp Fiction, está perfecto porque sabés que eso es una ficción, el propio título te lo dice, pero cuando ves Babel que quiere usar una explicación de la globalización, la globalización claro, no pasa por eso. Es como muy pretencioso, ¿no? Claro. Nosotros, cuando un poco criticábamos entre nosotros, ¿no? También a Babel y a la obra de Iñárritu, también decíamos, es pretencioso, y a la vez termina dando tal vez un mensaje, creo que hasta conservador. ¿Sí? Y en el caso de Tarantino, no sé si Iñárritu es conservador, no lo conozco, pero el mensaje que terminan dando en sus películas termina siendo conservador. A pesar del perfil que quiere dar, digamos. Claro, en cambio Tarantino, como decías vos, termina siendo un gran demócrata en sus películas. No creo que eso es una diferencia fundamental. Y bueno, Mauro mencionó que si fuese argentino sería peronista. Tarantino, sí. Bueno, por ejemplo, en Pulp Fiction muestra, qué sé yo, escenas de negros que están en una en muchas situaciones están en un lugar de poder por sobre los blancos, ¿no? Sí, por ejemplo, sí. Samuel Jackson, que está rodeado de blancos, incluso está John Travolta, que supuestamente es un par, que está paseando por ahí atrás, en la cocina, sí, sí. Y el tipo es el que lleva todo el peso de la matanza, digamos, ¿no? Los coloca en el pedestal del poder. Y Marcelo Wallace es el más poderoso de la película. Vos fijate que raro, porque cuando salió Pulp Fiction, algunos le acusaban de racista a Pulp Fiction. Porque dice mucho nigger. Nigger, ¿no? Sí, exactamente. Y de hecho, cuando Tarantino hizo Jackie Brown, para cagarse de risa de este concepto, si vos ves Jackie Brown, en los primeros 5 minutos dicen la palabra nigger. Lo dice más veces todavía. 400 veces, sí. Pero el tema con Tarantino y el lenguaje es muy importante. Uh-huh. Parte de la del placer que trae Tarantino tiene que ver con el lenguaje y tiene que ver con cómo el tipo musicaliza los diálogos. Hay una cuestión en Tarantino que tiene que ver con la libertad en lenguaje, ya en Tiempos Violentos se ve muy bien, en donde hay dos chorros hablando de cosas totalmente políticamente incorrectas, del judío que tiene el coso 200, por 200 años, del chino que no entiende nada, y luego corta eso a John Travolta y Samuel Jackson hablando de droga, tranquilamente, sí. De Holanda, de lo bien que se vive en Holanda, y al mismo tiempo haciendo comentarios, si se quiere, políticamente incorrectos sobre los europeos, diciendo, estos pelotudos que meten la mayonesa adentro, totalmente incorrecto, si se quiere, pero tiene que ver con esa cosa no es discriminatorio, es una cosa de liberarse, de hacer un lenguaje totalmente... De reírse incluso de las cuestiones discriminatorias, ¿no? Hacer una burla, o sea, si vos no estás en esa, te podés burlar de eso, digamos. Sí, ¿no? Sí. Y aparte una visión muy aguda sobre la cotidianeidad, ¿no? Porque diálogos muy cotidianos, creo que esas mini tramas esenciales de Pulp Fiction, creo que tienen el alma y a la vez captura muy bien esto. Son parte del sello de Tarantino, ¿no? Esos diálogos, por ejemplo, el del Food Massage, el del Royal with Cheese, digamos, es parte del sello de Tarantino. A pesar de esta estructura grande de las tres historias que tiene Pulp Fiction, esas mini tramas le meten el contenido, ¿no? Seguro. Vamos a ir a escuchar, seguimos con el programa temático de Pulp Fiction, vamos a ir a escuchar a Dick Dale, uno de los grandes del surf rock, un músico de los 60 de Estados Unidos. Vamos a ir a escuchar a Dick Dale y después volvemos, vamos a hacer el bloque soundtrack. Y Hernán, ¿te podés quedar para el bloque soundtrack? A ver, espero que vea la hora. Son menos 10. Menos 10, sí, sí. Se queda Hernán Schell para el bloque soundtrack de Pulp Fiction. Vamos a escuchar a Dick Dale. Standing Ovation. We'll be right back. terminal. Cine desde la alcantarilla. Nos van a echar del taller. ¿Qué taller ni qué trabajo? ¿Y los colores? ¿Y el club? ¿Para qué trabaja uno si no es para ir el domingo a romperse los pulmones en las tribunas hinchando por una idea? Pues que eso no vale nada. Último bloque de Ciudad Terminal. Inauguramos nuestro bloque de soundtracks. Hoy un programa temático sobre Pulp Fiction. Así que elegimos, obviamente, el soundtrack de Pulp Fiction. Totalmente. Este bloque se llama Soundtrack que hay que tener. Y me parece que el soundtrack de Pulp Fiction es uno de los soundtracks que hay que tener, la verdad. Tiene temas muy divertidos y muy copados, ¿no? Más allá de lo que vamos a hablar ahora, capaz, lo que tienen que ver con la película. A la vez son lindos temas para disfrutar en cualquier fuera, situación. Claro, digamos, ¿no? Por fuera de la película, ¿no? Y generaron esta banda sonora de Pulp Fiction. Generó algo interesante, ¿no? Que es un poco como volver a poner en escena a la música surf. No, la música surf, el surf rock, tal vez tuvo su mejor momento en los principios de los años 60 en Estados Unidos, con Dick Dale, el que escuchábamos recién, haciendo una interpretación libre de una canción vieja griega, que es con la que abre la película Pulp Fiction. Y bueno, además de Dick Dale, hubo otras bandas como The Ventures, bandas muy importantes para la escena de esa época, que después como que se apagó, me parece, ¿no? En los 70 incluso ya, como que duró poco, fue como una primavera surf de un par de años. Bueno, los Beach Boys más o menos tomaron eso y lo volvieron pop, pero ahí claro, lo mataron también, ¿no? Claro, claro. No, pero también tienen cosas interesantes los Beach Boys, pero es verdad, capaz fue más como el surf pop, y a la vez tipos como Dick Dale o The Ventures venían como más del brazo del surf rock, ¿no? Recién escuchábamos a un tema de Dick Dale, Misirlu, esta canción griega, que es la que abre la película, y hablábamos con Hernán recién en el corte, que siempre Tarantino pone temas que tienen que ver con la película, ¿no? Sí, no, como dije anteriormente, es una influencia clara de Scorsese. Scorsese fue el primer cineasta, y muy pocos se lo reconocen, fue el gran revolucionario de la música de posguerra, porque justamente el tipo trataba no solamente de integrar la música de rock al cine, cosa que ya había hecho anteriormente una película que es Busco mi destino, sino integrarla bien. O sea, lo que sucedía en Busco mi destino de Dennis Hopper es que de pronto la música parecía despegada de la imagen. Uh-huh. En cambio, cuando vos ves Mean Streets, que fue la primera película revolucionaria, Malas Calles, y vos, por ejemplo, escuchás Jumping Jack Flash de Rolling Stones, y lo ves a Robert De Niro, el personaje que tiene, habla de él. Claro. Y al mismo tiempo la canción de presentación de Mean Streets es Be My Little Baby, que tiene que ver con esa cosa entre inocente que va del personaje de Harvey Keitel. En Tarantino está muy presente este tema de que la música hable de la película que estás viendo acá. En el caso de Pulp Fiction específicamente hay dos que son muy claros. Uno tiene que ver con la escena en la cual Uma Thurman está escuchando You'll Be a Woman Soon. Ella está escuchando ese tema pocos segundos antes de que ella tome la heroína, o mientras toma la heroína en vez de cocaína, mientras cae la sobredosis, y a partir de la sobredosis ella encuentra un código de conducta. Uh-huh. Y otro tema, obviamente, es el tema principal de Pulp Fiction, es ese grito desaforado que hay al principio, que te habla de la película en cuestión. Claro, claro. Hay una cuestión también muy importante que tiene que ver con la música en la película, tiene que ver con los diálogos. Uh-huh. Hay un procedimiento que hace Tarantino con los diálogos que es muy interesante y uno lo nota. Bueno, una vez que uno lo dice, lo nota cualquiera. Es que el tipo no solamente está mucho tiempo escribiendo los diálogos, sino que él agarra una grabadora y empieza a decir cómo deberían ser dichos los diálogos, para que los diálogos tengan una musicalidad especial. Uh-huh. De ahí que los diálogos Tarantino sean tan potentes. No solamente por el contenido en sí, que es muy interesante muchas veces. Los personajes de Tarantino no solamente son tipos que cuentan historias, sino que interpretan todo el tiempo. Claro. Tarantino es un gran fanático de la crítica de cine. Uno de sus grandes maestros fue Pauline Kael, una crítica norteamericana, y vieron que los personajes son en cierta medida críticos. Sí. Críticos de todo. De todo. Vieron que el primer diálogo tarantiniano que se escucha en la historia de la filmografía de Tarantino es una interpretación de Like a Virgin. Claro. Interpretación crítica de Like a Virgin. Claro, claro. O interpretar qué significa un masaje de pies. Muy graciosa la interpretación, sí, de Like a Virgin. Y muy graciosa también la interpretación de los masajes de pies. Sí. Vamos a seguir escuchando un poquito del soundtrack de Pulp Fiction y seguimos hablando con Hernán Schell después de este tema. Un poquito del tema Busting Surfers, retomando lo del surf, Busting Surfers de The Tornadoes, una banda también de surf rock de principios de los 60. Vamos a escuchar unos minutitos y volvemos con más Ciudad Terminal. Bueno, el tipo tiene un montón de amigas mujeres. Si tenés un montón de amigas mujeres, ¿por qué no coges? ¿A la vez eso? Así entramos. Decíamos entonces que Tarantino tiene muchas amigas mujeres. Y a la vez, también lo que hablábamos en el corte, es que Tarantino, ¿no?, usa muchas veces a personajes de sus películas como para hacer autorreferencias, ¿no? Sí, permanentemente. En Pulp Fiction, Vincent Vega viene de Holanda y él viene de Holanda también. Había estado viviendo en Holanda. Viene de Holanda para preparar justamente todo el guión de Pulp Fiction. Claro, y hablábamos también que el personaje Vincent Vega no es un macho alfa, sino que es un tipo como sensible y como que tarda en actuar, ¿no? Timidón, claro. Claro, como un timidón. Y a la vez, bueno, en esta escena en la que él está así como tímido con Uma Thurman, después viene otra escena también muy musical, ¿no? Que es como que meten un musical en medio de la película, ¿no? Que es cuando bailan. Exacto, el tema de Chuck Berry, ¿no? Uh-huh. Me parece, alguna vez leí algo de una entrevista a Tarantino que decía que le gustaba eso, que tal vez no le gustaban tanto los musicales, pero sí cuando metían un musical en medio de una película que no era un musical, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Como tal vez también se puede ver en... En Godard. En Godard, en la banda aparte específicamente. Uh-huh. Donde, es como clave, me parece, ¿no? Uh-huh. La música de Tarantino en Pulp Fiction. ¿Y qué pensás del resto de la obra de Tarantino, Hernán? ¿Te parece clave también la música? A mí me gusta muchísimo. La música siempre es clave en Tarantino. Y siempre habla, como dije, de la película. Incluso pasó, por ejemplo, con Jackie Brown. Cuando empieza Jackie Brown y empieza la música Across the 100th Street, que es una música totalmente triste, la gente ya sabía que iba a encontrar una película con un ritmo más pausado. Uh-huh. Solamente a partir de la música. En cuanto al resto de la filmografía de Tarantino, me gusta muchísimo. Y lo que más valoro del tipo es que siempre está haciendo algo nuevo. O sea, pasa hoy mucho con los autores de Hollywood o con los autores de Europa, que les gusta quedarse en su micromundo. Y el caso de Tarantino es un tipo que siempre ha tratado de ir por lugares completamente diferentes. A mí me parece que cada película de él tiene un valor en sí mismo. Creo que igualmente que Pulp Fiction es hasta el día de hoy su mejor película. Sí. Y creo que también su mejor soundtrack. Por lo menos para mí, que soy muy melómano, me gusta mucho la música, creo que... De todos modos, creo que es como una... A la vez, como decías vos recién, que cambia mucho entre película y película. Me parece que en la música hay como una continuación con la música de Perros de la Calle. Sí. ¿No? Y con el resto de las obras capaz... Y con Jackie también. Brown igual, con la música negra, creo que ahí igualmente... Con Jackie Brown también, es verdad. A mí me parece que igualmente el uso de la música afroamericana, digamos, en Pulp Fiction es para... digamos, es un retrato de los actores afro también en esa película. Sí. Es decir, habla de ellos, no es que es casual tampoco. Y que, no, como, seguro. Bueno, como decíamos antes, también que les da como un lugar muy importante, ¿no? Lamentablemente se ha pasado la hora de Ciudad Terminal. La verdad que nos podríamos quedar charlando con Hernán. Hoy pasó volando más que nunca, me parece. Sí, ¿no? Sí, más que como la vida. Hoy claro, hoy he dado para hablar durante 5 horas, ¿no? Sí. Pero bueno, la verdad, muchas gracias, Hernán Shell, por haber venido a Ciudad Terminal. Vamos a estar encontrándonos el próximo miércoles a las 21. Y bueno, nos vamos escuchando, ya que estamos con el soundtrack de Pulp Fiction, nos vamos escuchando Let's Stay Together. Un tema también interesante, ya yéndonos del surf rock, como decía Iñaki, para la música afroamericana, que también mucho soul, ¿no? Mucho rock con mezcla de soul. Nos vamos con Let's Stay Together. Muchas gracias, chicos. Un lindo programa y nos encontramos el miércoles que viene con más Ciudad Terminal. Buenas noches. Saludos. Let's stay together. just came to see.